molesto, por eso siempre estoy tan contento, para que ya, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá, para que ya, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá. Hace mucho tiempo que yo esperaba este nuevo invento, tú lo ves ya, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá, tú lo ves ya, si tengo cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá. Cha cha cha, el ritmo que le gusta también a mi mamá.